Nochevieja, marcado en el calendario como uno de los días que más se siente el frío, por lo que la gente sale, pues vamos a tener valores en torno a los 20 grados. Ya les decía, veranillo en pleno invierno. Y a continuación les presentamos los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene en comparación con el día de ayer. El petróleo lo encontramos en $79.41. Sube un 0,22%. Y el IBEX 35 cae un 0,17%. Se ubicó en el día de ayer en 8,673 puntos. Y atención a algunos titulares que nos dejan los mercados. El precio de la luz romperá de nuevo la barrera de los 200 euros en el día de hoy. La economía acelerará la regulación de criptoactivos en la nueva ley del mercado. Bueno, son los titulares que tenemos para destacar en el día de hoy. Debo decirles también que las empresas estrenan hoy nuevos límites al contrato temporal. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Estamos comenzando el café mañanero y estamos adelantando algunos temas que estaremos desarrollando en el día de hoy. Bueno, el turismo es noticia, salva 2021, pero ¿volverán los viajes al extranjero en 2022? Bueno, es uno de los interrogantes que tenemos y que se pregunta precisamente el sector. La pandemia sigue siendo noticia. España ha superado por primera vez los 100.000 contagios en un solo día. La incidencia alcanza ya los 1.500 por cada 100.000 habitantes. La actualidad en titulares. Pese a los récords de casos en varios países, la Organización Mundial de la Salud cree que 2022 puede ser el año en el que acabemos con la fase aguda de la pandemia. Porque el virus como tal, nos advierten los que saben, los científicos, de que no se va a acabar, que se convertirá en una gripa. Y pueda que Omicron, como ya se lo hemos venido anotando, se convierta en un pasaporte a un simple catarro. Pero no por ello, en estos momentos se puede bajar la guardia. Las noticias que nos llegan de los Estados Unidos es que se multiplican los casos de COVID, pero es menos severa que la cepa Delta y esa es una buena noticia. Bueno, del contexto latinoamericano, hombre que el exilio cubano urgió a la ONU a interceder por los opositores detenidos tras las protestas de el 11 de julio. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos también, hombre, los contagios. En esta ocasión sabemos que el Villarreal tiene parte de la plantilla afectada o infectada. Y por otra parte, el mercado de fichajes. Se confirma lo de Ferran Torres en el FC Barcelona. Hoy le estaremos hablando de los movimientos más importantes del mercado de invierno, no solamente en España, sino en todo el continente europeo.

Iniciamos el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades. En las redes sociales, recientemente el artista escribe sobre vacunas y boosters o refuerzos. Y lo hace para contribuir a la comprensión de lo que significan los refuerzos, como ya lo hemos dicho, las vacunas en la lucha contra el COVID-19. De esta forma, Rubén Blades refuerza ese compromiso con la sociedad, yendo más allá de entretener con sus canciones, con sus letras y también con lo que hace, en este caso en las redes sociales. Un simple mensaje, un simple artículo, pero puede ayudar muchísimo a la sociedad. Yo creo que es un reflejo también para los nuevos artistas. No me gusta citar ejemplos, pero hay veces que es necesario. En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios. El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Estamos empezando nuestro programa correspondiente a este jueves 30 de diciembre. Queda muy poco para que finalice 2021 y es una dicha poder estar precisamente compartiendo con todos ustedes estos temas, la actualidad y el entretenimiento. Vamos inmediatamente entonces con nuestro monólogo de actualidad. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Empezamos nuestro monólogo de actualidad dando cuenta de la pandemia y destaca que la cuarentena se reduce de 10 a 5 días. Lo ha puesto en marcha el gobierno y está imitando ya las medidas que han decidido adoptar en países como los Estados Unidos. Y aunque tenemos el récord de contagios más alto de la pandemia, más de 100.000 en un solo día, en otros años, es decir, hace un año, estábamos confinados con unas restricciones perimetrales, igualmente con limitaciones en la hostelería. Bueno, hoy el escenario, a pesar de que hay más contagios, vivimos una relativa normalidad. Están las restricciones de el pedido de certificado o pasaporte COVID en los locales de hostelería y también en otros. Aparte de eso, la incidencia alcanza los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de una incidencia impensable desde el año anterior, porque ya a estas alturas pensamos que la pandemia iba a estar superada, ¿no? Fue lo que nos dijeron, que el objetivo era alcanzar la inmunidad de rebaño para controlar la pandemia. Y de cierta manera sí, porque con 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, o dicho de otra forma, más de 100.000 contagios en un solo día, bueno, estarían los hospitales a reventar. Y yo creo que ahí está la clave. Afortunadamente, no hay presión hospitalaria. Y esto quiere decir que el virus, afortunadamente, está perdiendo fuerza. Esa viene a ser la buena noticia. Pero eso sí, no podemos bajar la guardia. Hay que seguir luchando contra esta pandemia, cuidándonos en la medida de lo posible. Y por otra parte, bueno, muchos se preguntarán, pero ¿por qué deciden bajar el periodo de la cuarentena y en muchos casos en contra de lo que dicen los médicos? Lo aconsejable, lo ideal serían 10 días, pero hay tanta gente en cuarentena que ha tenido que quedarse en casa, que el país estaría expuesto a una parálisis. Y no se puede jugar con una situación de estas características, porque hay que mantener el equilibrio entre la salud y la economía. Muchas veces se nos ha dicho, no, que no hay lugar a un dilema o a una discusión entre salud y economía. Está claro que la salud es lo primero. Pero quiere decir que en este caso están arriesgando al máximo. Van al límite de la cuarentena. Pienso que es en este contexto que debemos entender esta nueva medida que se implementa en España con los casos de contagiados y con todas aquellas personas que han tenido contacto con un contagiado. Hay otra medida muy interesante, y es que anteriormente, para que una persona volviera al ámbito laboral tras haber padecido la enfermedad o haber estado en contacto con alguien contagiado, tenía que presentar una prueba PCR o de antígeno. Ya no, no hace falta. De manera que estas son las novedades que tenemos en el contexto de la pandemia. Y es que Sanidad, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado reducir a 7 días el aislamiento de los positivos sin síntomas. Eso es muy importante también anotarlo. Si la persona tiene síntomas, tiene que continuar aislada. El término correcto es aislamiento, porque la cuarentena viene de cuando se guardaban 40 días que llegaban a los puertos para evitar transmitir enfermedades, ¿no? Un periodo aislado. Vamos a quedarnos ya con lo que es el aislamiento. La infección por Omicron no es la misma enfermedad que las otras variantes de COVID-19, dice un experto en Oxford, y es un titular que recojo del portal Infobae. Bueno, ayer también comparecía el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Ghebreyesus, y una vez más expresaba la preocupación sobre el fin de la pandemia. Decía que era difícil que la pandemia se acabara, mientras en los países ricos se estaba pensando en la tercera dosis, cosa que es necesaria. Y en los países pobres, pues no llegará ni una sola vacuna. ¿Cuál es el panorama en los países africanos donde no se ha vacunado? Porque digo no se ha vacunado porque, por ejemplo, en el Congo solamente se ha vacunado el 1% de la población. ¿Qué será de la salud de los africanos que no tienen acceso a la vacuna? Justamente esta pandemia ha puesto de manifiesto las grandes desigualdades que hay en materia de salud en el mundo. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos ya con los segmentos en el Café Mañanero. Vamos a dar la actualidad de la ecología. Igualmente, en lo que tiene que ver con el plano político, Adolfo Jiménez del Río, el contexto de la actualidad en general con el primer sorbo de actualidad. Y así avanzamos en este espacio donde estaremos hoy recordando algunas entrevistas importantes que hemos estado compartiendo en este espacio. Por aquí vamos adecuando también otras maneras de compartir el contenido, y son las redes sociales. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En esta mañana del jueves 30 de diciembre nos encontramos con una noticia particular, y es que Florida abandonará sus icónicas palmeras porque decidieron combatir la crisis climática plantando otro tipo de árboles. Eso sucedió ya que tantas palmeras no permiten a estas ciudades, que manejan el secuestro de carbono más importante de los Estados Unidos, se plantea que para poder ayudar a bajar los índices de dióxido de carbono en el aire, para el año 2050 las palmeras de Miami Beach no deberían representar más del 25% de la población de árboles públicos, según el nuevo plan Rising Above, presentado por el alcalde de la Florida, particularmente la ciudad de Miami, que se establece debido a que las palmeras no secuestran tanto carbono como pueden utilizar otros árboles, sean como los robles, los setos, incluso se... De acuerdo con algunos científicos, las palmeras ni siquiera son catalogadas como árboles, sino como grandes arbustos, ya que no producen nueva madera, y en comparación con otros árboles que pueden secuestrar más de 1.300 kilogramos de dióxido de carbono durante toda su vida, las palmeras nada más absorben 2.2 kilogramos por año. Es por ello que, de acuerdo con Kristin Cruz, profesora titular de la Universidad de Western Sydney, se explica que este nuevo plan se establece no sencillamente cortar las palmeras que se encuentran actualmente en el panorama de Miami, sino plantar nuevos árboles que puedan presentar una nueva cara para la Florida y así evitar que se siga acumulando el nivel de dióxido de carbono, que en este momento es el más peligroso en los últimos 3 millones de años en el planeta Tierra. Gracias, Carlos. Con la nota ecológica en el Café Mañanero. Estas Navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Latino FM les desea felices fiestas. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Consejo de Ministros ha llegado a un acuerdo por el que toma razón de la declaración de emergencia para la contratación por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de los servicios necesarios ante la evacuación y traslado de refugiados afganos el pasado mes de octubre por un importe máximo de 100.000 euros. Así lo recoge el Ejecutivo en las referencias publicadas tras la reunión de los ministros en un texto que recoge hoy la agencia Europa Press. Pasamos ahora a conocer el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la triste noticia del golpe que le está dando a la libertad de prensa el gobierno en Hong Kong. Y es que el gobierno chino en el día de ayer hizo y obligó al cierre definitivo del periódico Star News, ya que después de que más de 200 agentes uniformados, algunos de paisano, registrasen la redacción y detuviesen a 7 de sus empleados. Y es que es el segundo periódico hongkonés que cesa su actividad tras una redada policial. Recordemos el hecho acaecido con el periódico Apple Daily. Y es que la presión que está recibiendo la libertad de prensa en la región es asfixiante, obligando a estos medios de comunicación a cierres definitivos. Recordemos que el Apple Daily no solamente fue obligado a cerrar, sino el propietario ha sido encarcelado y está siendo enjuiciado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿quién parará este desastre de libertad de prensa que se está totalmente sometiendo a lo que el poder chino está designando? Y también nos preguntamos, este es prácticamente el comienzo del cierre de todos los periódicos democráticos que existían o que existen en Hong Kong. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con otros temas de interés, más segmentos. Maratón Navideña de Latinos FM. Envíanos un WhatsApp al 640-864281 con tu nombre y apellido y el nombre de la canción que está sonando. Y gana 107.9 euros con el auspicio de Instalaciones Feneval. Reforma tu cocina con profesionales de confianza. Contactos 631-945-110 o al 617-193-486. Feneval, materiales de primera calidad. Cachuda Asador, las mejores carnes a la brasa. Comida de Honduras y Colombia. Calle Balmes número 9. Teléfono de contacto 960-827750. Redes sociales: Quecachuda Asador Valencia. ¡Vamos!

algunas dificultades en la prestación del servicio en el consulado. Pero bueno, de ese tema hablaremos más adelante. Primero quisiera saber qué tal la ha recibido Valencia, qué le ha parecido esta ciudad que le ha correspondido. Bueno, de verdad que sí, que nos ha gustado bastante la ciudad. Es bien acogedora. Me han dicho del clima, oigo que mencionan mucho el clima, pero la verdad que me ha gustado. Bueno, en principio puedo decir, nos han acogido, hemos encontrado amigos acá y la verdad que sí, la comida buenísima, por lo menos lo que hemos comido hasta ahora. Nos place de verdad compartir un café con la señora cónsul de la República Dominicana en Valencia. Entramos en materia, señora cónsul, sí. ¿Qué trae en su agenda para trabajar con la comunidad dominicana en esta ciudad y bueno, toda la jurisdicción, sí, de la comunidad valenciana? También tengo entendido que tiene lo que es Mallorca, otras ciudades de España y también, cómo no, esa otra parte que le corresponde en calidad de cónsul, que es la también cooperación con las autoridades valencianas. Así es. Primeramente quiero darle un cálido saludo a toda esa comunidad dominicana que está aquí, que ha dejado su patria, ¿verdad?, buscando mejores horizontes, que están por aquí en Valencia, que yo sé que son personas muy trabajadoras, que se levantan temprano todos los días buscando ese sueño. Y vienen a emprender también y a realizar sus sueños aquí. La verdad que los felicito por hacer ese emprendimiento. Y algunas veces cuando uno se aleja de su familia es un paso fuerte, trae ciertos sentimientos encontrados, muchos miedos, pero somos valientes. Somos valientes, somos personas, los dominicanos somos personas muy trabajadoras. De verdad que los felicito a todos y le envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que está escuchando este programa. Jennifer, muy buenos días, bienvenida al Café Mañanero. Ay, muy buenos días para todos, muchas gracias a ti por esta gran invitación. Bueno, debo decirle que además Jennifer también es comunicadora social, es decir, periodista. Estás de visita en España, ¿y a qué se debe esa visita? Bueno, principalmente estoy acá por mi familia que radica en Valencia, pero con la agencia Creative hemos estado realizando como varias fechas y eventos en esta bonita ciudad. Claro, para quienes sí no conocen todavía a Jennifer Quintero, ¿qué le podemos decir del trabajo que has venido desarrollando especialmente en el apartado del modelaje? Bueno, claro, para los que no me conocen, me pueden seguir en mi Instagram como @itsjennyquintero y pueden ver un poquito de mi trabajo en fotografía. Hace más de 10 años me dedico al modelaje, hace bonito arte que me acogió sin yo esperarlo y me ha ido, digamos que, abriendo las puertas y dándome a conocer, afortunadamente. Y es un arte que disfruto mucho, pueden ver mis fotos, he participado en realities, que me encanta como todo este mundo de las cámaras. Bueno, aquí tenemos precisamente a nuestro compañero Ransel Lavata. Cuando dicen reality, él inmediatamente dispara las orejas. Tenemos una chica reality totalmente. También se come el mundo de las pasarelas, como anticipamos. Y bueno, hoy vamos a entrar al trapo con ello. Háblanos un poco sobre esa experiencia que me estuviste comentando tras bastidores en República Dominicana para MTV. Sí. Una experiencia, una locura total, me encanta. Estuvimos encerrados 20 solteros, 10 mujeres, 10 hombres, buscando la pareja ideal, el match perfecto. Una especie de la isla de las tentaciones aquí en, sí, España. Ok, perfecto. ¿Y estabas soltera tú ahí? Sí, claro. Momento? Era okay. Un requisito indispensable que todos estuviéramos solteros. Ya lo sabes. ¿Escuchaste eso, Jorge? Un reality. Todos en la isla Quisqueya la Bella, República Dominicana, 20 solteros. Sí, durmiendo todos en la misma cama. ¡También! Así fue. ¡Qué fuerte! Y bueno, ¿y qué pudiste aprender de esa experiencia? Porque se aprende siempre algo. Por más tóxico que sea el programa, siempre se aprende algo. No, es que la experiencia para mí fue súper linda. Me llevó grandes amigos, grandes personas. Conocí 1000 personalidades en 20 días que... Es una grabación, digamos, de casi un mes, 2 meses, pero tú piensas que son 5 años. Sí, porque ahí ya se van creando enlaces, vamos a llamarlo así. Qué bien. Entonces, el nombre del reality para que todo el mundo vaya a consultarlo inmediatamente a través de Google. Claro que sí. Mira, lo pueden consultar como Are You The One. Fue producido por la cadena MTV. Y la primera temporada estuvimos en representación de Colombia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos complace compartir un café con Vicente Parra, un prestigioso abogado. ¿Qué dice el Código Penal a propósito del enaltecimiento al terrorismo? Es importante anotar que mucha gente cree que es cuestión de censurar una canción de un artista que está en contra de la monarquía española y de algunos líderes. El asunto no termina allí. Recordemos que Pablo Hasél ha sido detenido por otros temas. Enaltecimiento al terrorismo. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Buenos días. Queremos conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Está el país sufriendo las consecuencias de la detención de Pablo Hasél. Arremetidas a los negocios, a la fuerza pública. A usted particularmente, ¿qué opinión le merece este artista? Vamos a empezar por su opinión sobre Pablo Hasél. Bueno, mi opinión personal es que no lo considero un artista. Es un delincuente que utiliza un determinado tipo de mecanismo de música para cometer una serie de delitos por los cuales ha sido condenado. En primer lugar, es que el delincuente ingresa en prisión por que tiene suspendida una condena del 2014 por enaltecimiento del terrorismo y que la tenía suspendida con la condición de que desde 2014 de dos años de cárcel de que no volviera a delinquir. El enaltecimiento del terrorismo es la defensa o apología, dice nuestro Código Penal, o apología de organizaciones criminales o a sus actividades. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Nos visita en nuestros estudios la senadora colombiana Ana Paola Agudelo. Senadora, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial. Una felicidad enorme poder estar de nuevo en el Café Mañanero y además pues estar aquí presencialmente. Hace mucho rato que no pasaba por este lugar, no porque no quisiera, sino porque no había tenido la oportunidad de venir nuevamente aquí a Valencia. Entendemos que tiene múltiples ocupaciones, es precisamente lo que le ha acarreado el hecho de ascender políticamente, porque Ana Paola Agudelo, no podemos olvidar que se trata de una inmigrante colombiana que estuvo durante muchos años radicada en esta ciudad, aquí estudió, aquí empezó un trabajo social muy interesante que luego pues le llevó precisamente a representar a los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia. Y de allí el salto al Senado de Colombia, como ya lo hemos anotado. Tenemos muchos temas para abordar en el día de hoy. Hay buenas noticias, pero lógicamente también están las preocupaciones de Colombia. De manera que nos alegra muchísimo, senadora, que nos visite. Y queremos que nos informe cómo está Colombia. Este año la verdad es que ha supuesto mucha preocupación en el contexto social con las protestas. Y hay veces vemos las noticias que nos llegan de forma un poco incrédula, ¿no? Ante lo que se ve, ante lo que se dice. Hay campañas acá en España, concretamente en Europa, informando de unas cosas, pero queremos que sea usted, que conoce perfectamente a la población inmigrante y que está en Colombia, que nos informe qué es lo que pasa en Colombia a nivel social. ¿Por qué hay tantas protestas? ¿Por qué en medio de una pandemia vemos que la gente está saliendo a la calle como si nada. Y por eso sí, con un saldo muy trágico, desafortunadamente, contagios, muertes, a pesar de que avanza la campaña de vacunación. ¿Cómo está Colombia? Bueno, Jorge, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen en el Café Mañanero. Sí, realmente en Colombia pues no hemos vivido un proceso fácil. En los últimos tiempos o en los últimos años realmente se han venido unos momentos difíciles. Las personas han salido a manifestarse. En mi concepto pienso que están en todo su derecho de manifestarse frente a lo que no es correcto, a lo que no consideran. Sin embargo, tristemente en Colombia vimos en medio de esas marchas llamadas pacíficas y en medio de esa gente que quiso salir a manifestarse, que también habían unos pequeños grupos ya de personas que iban a hacer vandalismo. Y yo pienso que... Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, Esther, el Café Mañanero. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por invitarnos. Y también vamos a saludar a Janet Riveros. Ella pertenece a la Casa Perú, aquí en Valencia. Trabaja en red justamente con la Cruz Roja. Janet, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Esther. Muy bien, vamos a hablar de un importante festival que se va a celebrar este sábado. Aquí en Valencia, como les contaba, se trata de un evento que se desarrolla en el marco de las redes interculturales de la Cruz Roja, con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, están impulsando concretamente lo que es la integración y la cultura, pero evidentemente quiero que seas tú, Esther, quien nos hables de este evento. ¿Cuál es el propósito? Bueno, mira, este evento, Generamos Igualdad, se encaja, como bien dices, dentro del proyecto Redes Interculturales, que ya vinimos a presentarlo en marzo. Bueno, pues es fruto de una trayectoria desde el 2015 que venimos trabajando con las asociaciones interculturales de Valencia. Y bueno, esta actividad es lúdica y ya es como broche final de todo este trabajo que hemos tenido durante todo este año con las asociaciones. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Hoy estamos haciendo un repaso de las entrevistas que hemos realizado en este espacio. Lógicamente, unas cuantas, ¿no? Nos cabe en este especial porque a lo largo del año, si por algo se caracteriza el Café Mañanero, es por la participación de distintos sectores de la política, la cultura y así en general. Retomamos precisamente los segmentos en nuestro programa. Vamos a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, 30 de diciembre. ¿Qué dice el calendario, Carlos Angulo? El día de hoy en el calendario es conocido como el Día Internacional del Cine Indio, mientras que recordamos, el día de hoy se están cumpliendo ya 68 años de un hito histórico, pues fue el día en el que se vendió el primer televisor en los Estados Unidos. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues nos encontramos que en los deportes es un día de fiesta, ya que dos estadounidenses muy reconocidos, el primero es Tiger Woods, considerado como el mejor jugador de golf en la historia, está cumpliendo 46 años de edad, al igual que el día de hoy se cumplen 37 años del nacimiento de el catalogado como uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Perdonen. Estamos hablando del señor LeBron James, quien está celebrando su cumpleaños número 37 el día de hoy. El día me llama la atención la celebración del día del cine de la India. El Día Internacional del Cine Indio. Así. Que ese es el, ¿cómo que le llaman? Bollywood. El Bollywood. Sí. Catalogado como la casa de cine que más produce películas al año. Por encima de Hollywood. Por encima de Hollywood. Otra cosa será la calidad. Exactamente, pero producen una cantidad descomunal de contenido, tanto en series como en películas. Producen aproximadamente unos 4.000 títulos al año. 4.000 títulos. Debo decirles que la población de la India ya está incluso casi a la par con la China. Unos 1.300, 1.400 millones de habitantes. Y bueno, tienen una industria cinematográfica que, si bien es cierto, anotábamos un momento, no tiene la misma calidad técnica de Hollywood o lo que se ve acá en Europa o ni siquiera en Latinoamérica, ha venido en ascenso. Y tanto, Carlos, que recientemente se presentó una muestra en Madrid y pudimos precisamente comprobar que no es lo que se venía viendo ni lo que la gente se imagina, y que es una industria cinematográfica en ascenso. Efectivamente, yo diría que algo que evaluar más allá de la calidad de la producción, se pueden evaluar las historias. Son propuestas muy útiles, muy diversas y muy dinámicas, y también yo creo que ha ayudado también la visión de los últimos años, por lo menos las últimas dos décadas. Hemos tenido actores y actrices que vienen de la India, que han tenido su puesto en Hollywood, y esto ayuda a que la gente se le llame cada vez más la atención a este tipo de producciones. Nombres como el de Priyanka Chopra o Dev Patel, en la película Quisiera Ser Millonario, ganó el Oscar en el año 2008, mejor película. Eso abrió una cadena de posibilidades para que estos actores que venían del el cine indio se abrieran paso por Hollywood, y al verlos en películas un poco más reconocidas y con otros actores, la gente les llama la atención de ver cuáles eran las producciones que habían hecho antes, y así van conociendo un poco para abrirse a las propuestas que puede presentar el cine de Bollywood, que, si bien dices, es otra cosa, también hay que estar abiertos a otro tipo de oportunidades. Sí, otra manera de entender el cine. Y un dato muy interesante, ya que nos metimos en este comentario del cine de la India. Debo decirles que lo que ha pasado en los últimos, me atrevería a decir, Carlos, los últimos 5 años ha sido muy importante, ¿no? Ha empezado, sí, como a visibilizarse esa gran industria, a salir del anonimato. Y el hecho de que hagan un promedio de 4.000 películas al año, sí, viene a decir que la India es un país donde hay mucha afición por el cine. Por supuesto. Sí. También mantienen viva esa industria como deberían hacer la gran mayoría de países. Estamos hablando no solo que la India tiene una gran cantidad de personas, sino que es una masa de país bastante considerable, muy grande. Sí. Por lo cual es muy importante que se mantenga. A propósito de la India, quiero invitarles aquí en Valencia a un restaurante que abrió las puertas este año. Se trata de Bombay Aroma. Está exactamente en la avenida del CIT número 25. Y te cuento, Carlos, que vamos a trasladarnos no solamente lo que tiene que ver con sabores, sino con la cultura en general. Que a propósito se ve en todas las películas. Por eso se ha caracterizado, ¿no? Efectivamente. Es de pronto su cliché, pero al mismo tiempo su fortaleza. De que uno ve, en el momento que ve la primera fotografía de una película de Bollywood, dice, esto es la India, ¿no? Han proyectado su cultura a través del cine y a través también de su gastronomía. Y aquí en Valencia, concretamente, lo podemos comprobar visitando el restaurante Bombay Aroma. Unas imágenes muy bonitas, un restaurante espectacular. Y bueno, ya no se diga de los sabores, más de 100 platos a la carta. Restaurante Bombay Aroma. Recuerden, en la avenida del CIT número 25. Gracias, Carlos. Y continuamos aquí en el Café Mañanero con más segmentos. Vamos a continuación a repasar los titulares de los principales periódicos, la prensa iberoamericana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con los titulares de los principales periódicos. ¿Qué nos dice la prensa en el día de hoy? Bueno, abrimos entonces el kiosco. El diario El País de España destaca en su portada: Gobierno y autonomías acortan por unanimidad el aislamiento por COVID. El presidente, sobre el encierro de 7 días, dice: hay que equilibrar salud pública, mental y economía. Todo esto mientras Sanidad ha notificado más de 100.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Y recordemos, la incidencia alcanza los 1.500 contagios por cada 100.000 habitantes. Vamos ahora a dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. Carlos. Por su parte, El Mundo titula: las comunidades autónomas se ponen de acuerdo y retrasan la vuelta al colegio, pero abren la posibilidad a retomar medidas con respecto a la nueva ola de casos de COVID-19 en España. Entre otro de los titulares, las cuarentenas de positivos asintomáticos se reducen a 7 días sin aval científico, mientras que entre otro de los titulares, en Elche, detuvieron al hombre que fue buscado por asesinar a su pareja el día de Navidad tras atrincherarse armado en el colegio de su hija. La actualidad de América Latina. Vamos a América Latina y atención, los titulares de los principales periódicos del continente americano. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Récord de casos de COVID reducen días de aislamiento y el intervalo entre vacunas. Titulares, repito, de la prensa argentina. Vemos que también están cortando el tiempo de aislamiento, tal como ha ocurrido en España. Y también recordemos, es una medida que se ha implementado en los Estados Unidos. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: la salud pide postergar viajes desde Chile a Estados Unidos y otros países con una circulación alta de la variante Omicron. Entre otros de los titulares, la empresa reafirma las tesis de la competencia del mercado del gas como uno de los principales que fueron afectados durante la pandemia en Chile, al igual que la OMS anuncia que la fase aguda de la pandemia podría acabar en los próximos meses. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada: llegó el cuarto pico. Aumento de 327% de los contagios en una semana. El número de casos de COVID de este miércoles, 6.326, es el más alto de casi 5 meses, dice el diario El Tiempo, el principal diario de Colombia. En otros titulares, la encrucijada de Nairo: correr giro, tour o vuelta en 2022. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: el presidente Pedro Castillo se reunió con los representantes de los 5 partidos del Congreso que están planteándole un juicio político. Entre otro de los titulares, el horario de vacunación va a ser ampliado en todo Perú hasta las 10 de la noche para poder llegar así al 2022 con un 80% de cobertura en todo el país. El diario La Hora de Ecuador destaca hoy en su portada: a la casa de prestamistas. Ante la mirada internacional, el país continúa como uno de los peores pagadores. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula: el Ministerio de Salud pedirá tarjeta de vacunación anti-COVID a los pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos a partir del mes de enero, mientras que los encarcelados en Navidad y Año Nuevo presentan consecuencias en una demanda de pronta liberación por parte del gobierno de Ortega. El diario Libre de la República Dominicana: variantes Omicron y Delta provocan una nueva alerta epidemiológica por COVID-19. Por su parte, el portal de El Nacional de Venezuela titula: hay irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID en Venezuela, de acuerdo con el más reciente informe, al igual que joven Gacy Natalia Lozano Domínguez, de 25 años, denunció que el entrenador de la selección de natación de Venezuela abusó sexualmente de ella. La nadadora, que fue parte de la selección nacional de waterpolo, acusó a Rosalba Verastegui de abusos que pasaron alrededor de los últimos 10 años, cuando ella era un poco más consciente de lo que sucedía. Entre otros de los titulares, los migrantes venezolanos, entre el riesgo y desesperación, se encuentran entre los mayores migrantes en Colombia y Panamá. De acuerdo con los últimos informes, más de 1.500 venezolanos fueron recibidos en el último mes. El diario Correo del Sur de Bolivia trae hoy en portada: comité científico recomienda no volver a clases presenciales. En otros titulares, Chuquisaca sube cifra de afectados por lluvias y Evo, en referencia a Evo Morales, podrá usar la sombrería para su programa dominical de radio, lo cual genera polémica. Por su parte, el diario El Universal de México titula: El aeropuerto Felipe Ángeles tendrá la colección de fósiles más grande de América Latina. De acuerdo con el más reciente anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que Netflix quiere repetir la fórmula que le dio gloria y dólares a Televisa en los 90 con sus próximas producciones en México para los próximos años. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la tremenda ola de contagios que está afectando la Liga Española. Y es que en el día de ayer se conocieron casos nuevos del Real Madrid con Vinicius Junior, Courtois y Valverde. Y por el lado del FC Barcelona, Jordi Alba, Dembélé y Umtiti. Y James Rodríguez, que en el día de ayer demostró lo importante que es en su club, Al Rayyan, ayudando a la victoria 1-2. Y el contagio del colombiano Luis Díaz, tremenda baja para el Oporto en el Clásico de Portugal ante el Benfica. Y el chico de 17 años que ha sorprendido al mundo del ajedrez, coronándose campeón del mundo de ajedrez rápido. Y la reina del ajedrez, Alexandra Kostyniuk, que nuevamente demuestra su calidad en este juego y se corona también reina y campeona del Mundial de Ajedrez Rápido Femenino. Pero Novak Djokovic también ha sido noticia, ya que no estará en el ATP Cup, pero posiblemente sí en el Grand Slam del Open de Australia. Y el deporte del tejo, que tiene bastante significado, no solamente en Colombia, sino también en países suramericanos como Venezuela, y está siendo ratificado por su presidente Iván Duque. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bien, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, el tejo viene, Carlos, yo creo que a reemplazar más o menos aquí en España la petaca, ¿no? Efectivamente. O quizás es un poquito, porque la petaca aquí lo juegan sobre todo las personas mayores. Sí, sí. Digamos que es una tradición. Que ya lo relacionan, hay muchos dichos, los jóvenes lo relacionan como, no puedes vivir solo de la petanca. Sí, y en el caso de América Latina, bueno, pues el tejo ocupa de pronto ese lugar, quizás dentro de un ambiente un poco más festivo, musical, ¿no? Sí. Nosotros los latinoamericanos no sabemos a veces divertirnos si no tenemos música. Particularmente. En Venezuela también le cambian los nombres a este tipo de tradiciones. La petanca en Venezuela se le conoce como las bolas criollas. Las bolas criollas, vaya nombre. Bueno, es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con las tendencias en las redes sociales. Y vamos a seguir repasando más entrevistas que hemos realizado en el transcurso del año. Ya volvemos. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Ven a Barbonao y vive una experiencia inolvidable, llena de sabor, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas y menú de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, menú especial y platos típicos por encargo. Aprovecha oferta del cubetazo. Celebra con nosotros cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Carrer 9 de octubre 23, Masanasa. Bonao, el sabor de lo bueno. En Pasapalos podrás vivir una experiencia única si eres de paladar exquisito. Comida venezolana y más. Menú por tan solo 8,50. Primer plato, segundo plato más postres y bebida. Cachapas, patacones, combos de hamburguesa desde 5 euros. Empanadas desde 2,20. Tenemos terraza. Instagram, @pasapalos.bar. Móvil, 747-857-839 para hacer tus pedidos. Calle Brasil 31 con calle Juan Bautista. Vives 1 Valencia. Pasapalos, una experiencia única. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. ¡Papi! Como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero, la verdad es que pasan muchas cosas. O mejor dicho, pasan muchos personajes. Entrevistamos gente de todos los sectores. Hoy estamos repasando las entrevistas a manera de resumen, lógicamente, que hemos realizado en este año. Voy a invitar a una joven amiga de Colombia, de Latinoamérica. Ella es Dimisiones. Ya me corregirá a Rancel Lavata o nuestra propia invitada si lo he pronunciado mal. Es en italiano, un idioma hermano. Ella viene haciendo un estudio muy importante sobre el impacto del Brexit en la inmigración colombiana. Dimisiones, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos conocer en detalles este estudio que estás realizando sobre el impacto, repito, del Brexit en la inmigración colombiana. Sí, yo soy estudiante en la Universidad de Oxford. Estoy trabajo y estudio en el Centro COMPAS, que es el Centro de Estudios sobre la Migración, las Políticas Sociales y la Sociedad en la Universidad de Oxford. Mi doctorado es enfocado en entender las experiencias de familias colombianas que han migrado desde España a Londres después de la crisis del 2018. Pero también con mi supervisor, profesor Carlos Vargas Silva, estamos haciendo otra investigación sobre el impacto de Brexit y de la pandemia en la comunidad latinoamericana de Londres. Y estamos haciendo esta investigación también con unas organizaciones latinoamericanas que apoyan a la comunidad en Londres. Me parece muy oportuno tu estudio porque ya en algún momento me he preguntado sobre la situación de los latinoamericanos. Bueno, estás hablando del caso de los colombianos, que lógicamente se incluyen cuando hablamos de latinoamericanos. De acuerdo con lo que vas investigando sobre el terreno, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Qué vas encontrando que pueda ser de interés precisamente para quienes estamos preocupados por las consecuencias del Brexit en la población inmigrante colombiana? Bueno, primero, obviamente ahora todavía estamos haciendo la investigación, estamos haciendo entrevistas, escuchando testimonios de las experiencias de Brexit y de la pandemia en Londres. La primera cosa que uno tiene que tomar en cuenta, yo creo, es que entender cómo, bueno, la comunidad latinoamericana y también la comunidad colombiana en Londres es muy heterogénea. Entonces, cuando uno va entendiendo el impacto de Brexit y COVID, uno tiene que tomar en cuenta cómo ha llegado el Reino Unido, porque hay colombianos y latinoamericanos que llegaron directamente de países latinoamericanos hace mucho tiempo. Entonces, hay colombianos y latinoamericanos más generalmente que ya tienen la ciudadanía británica.

ha merecido el reconocimiento, como tú dijiste anteriormente, nacional e internacional. Nos place compartir un café con Leopoldo Brand Graterol, escritor venezolano radicado en los Estados Unidos. Está presentando por estos días la novela Cinco Puntas. Leopoldo, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por tenerme en tu programa. Bueno, quisiéramos saber cómo te va en estos momentos en los Estados Unidos. Mira, muy bien, tengo salud y ya me han vacunado, así que dentro de lo posible estamos bien, estamos vivos. y bueno, preocupados por toda la situación que ha ocasionado la pandemia a nivel mundial. Bueno, Carlos, yo creo que es el momento de entrar a hablar acerca de la novela. De la novela, nuestros amigos de Venezuelan Press son quienes nos han facilitado este contacto. Leopoldo está presentando una novela llamada Cinco Puntas, que bueno, creo que nadie mejor que el propio autor para hablar acerca de lo que nos está presentando esta novela de ciencia ficción, tengo entendido. Sí, eso es correcto. Cinco Puntas es una novela de ciencia ficción que plantea la aparición de un ser que es creado en un laboratorio a partir de las llamadas células madre pluripotenciales, que son las células desde las cuales se crean los órganos, y a través de un proceso de clonación, un científico basado en Canadá toma como base cierta información genética que se produce en el Vaticano y crea este ser en el laboratorio. Y después de algunas situaciones, la gente piensa, público en general, que este ser es milagroso y que adicionalmente viene acompañado de alguien para protegerlo. Entonces, eso crea una serie de controversias. Unas personas dicen que es el Mesías, otras personas dicen que es una fuerza del mal, etc. Y de allí se van hilando las relaciones entre los personajes. A mí me llamó muchísimo la atención al tener el adelanto del libro, las referencias que se pueden tener no solo a nivel de, digamos, películas del estilo de Blade Runner, sino también mucha literatura del Renacimiento. Haces mucho énfasis en personajes bíblicos, al igual que en algunos de los personajes. ¿Dónde dirías que te inspiraste? ¿El cine tuvo algo que ver o algún tipo de otros autores que te han inspirado al momento de hilar la historia? Yo quisiera, Carlos, complementar la pregunta, ya que abordas el tema religioso. Yo creo que cuando abrimos el libro inmediatamente encontramos un versículo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convivencia de la que no se ve. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 11. Porque esta referencia también de la Biblia, vemos que abarca muchos temas esta novela, Leopoldo. Sí, la novela yo la concebí desde un principio, como toda primera novela, enfocada hacia un público bastante amplio. De hecho, si tú ves la novela, tiene un poco de romance, tiene un poco de thriller, tiene un poco de misterio. Y así repasamos muchas entrevistas interesantes. Hemos compartido con escritores, artistas, deportistas, gente de la política, gente de la sociedad y, por supuesto, la comunidad. El Café Mañanero. Carlos, ya estamos a punto de abordar el segmento de las tendencias en las redes sociales. ¿Pero qué querías anotar? Recapitulando las entrevistas, esta es una recapitulación de lo que fue el año 2021. Sí. Un año, digamos, bueno, mejor que el 2020 fue. Ahora, también fue un año bastante raro. Fue un año en el que, digamos, no fue hasta el primer trimestre pasándolo que, digamos, se volvió a sentir esa sensación de normalidad. Y entonces a cada uno de los invitados creo que ayudaron a que el programa se mantuviera junto con los oyentes, a que se mantuviera una dinámica, porque pudimos darnos cuenta de que hay muchísimas personas que, como vimos, escritores, modelos, conferencistas, que se mantuvieron activos durante esos primeros meses, tratando siempre de adueñarse del ámbito digital, pero también tratando de llegar a otras fases. Y creo que particularmente este es un buen momento para hacer un homenaje a lo que es la radio como medio, de que tantas veces se escucha de que la radio es un medio ya obsoleto, la radio es un medio ya muerto. No, no, no, todo lo contrario, nos hemos fortalecido. Y más bien exactamente eso es lo que quiero dar como un mensaje, de que este año particularmente se ha demostrado, como pueden ver, las entrevistas se encuentran disponibles en el canal de YouTube, al igual que en las redes sociales. La radio es un medio en el que se permite compartir no solo este momento de lo que es un medio en vivo y en directo, sino poder revisitar y recapitular cómo se le ha dado oportunidades a tantas personas para poder dar su voz a conocer, y que espero que el año que viene estemos cada vez con más normalidad y aprovechando cada vez mejor los medios. Así es. Tan solo estamos esperando que llegue 2022 para continuar incluso con más fuerza, porque la idea es cada día llegar a más personas, ofrecerles más contenido, mantenernos en un crecimiento. Y es el momento, Carlos, ahora sí, de compartir las tendencias en las redes sociales, porque hoy vamos alternando esas entrevistas, que es importante también anotarlo. Están en nuestro podcast en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, al igual que en YouTube. Efectivamente, pueden conseguirnos como @elcafeconjorgerivera para ver todos los segmentos, compartimos imágenes, están los invitados, al igual que tenemos el canal de YouTube y por supuesto el podcast en la plataforma de iVoox para todos los interesados en visitar cada una de las entrevistas y de los programas que hicimos alrededor de todo este año. Ahora, lo que está haciendo tendencia en este momento en las redes sociales, hay una polémica que involucra a dos personalidades bastante conocidas. Una es el escritor, el ganador del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mario Vargas Llosa, en una conferencia que realizó la tarde del pasado miércoles, dio a conocer una frase en la que establece: López Obrador es nada más que un populista y un demagogo. Fueron parte de las declaraciones del Nobel de Literatura, a lo cual el presidente de México declaró en una rueda de prensa que dio a conocer la noche de ayer. Como bien es conocido, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, le encanta hacer alocuciones a su público durante las noches, en el que insulta al escritor diciendo: me da gusto haber escuchado esa conferencia, pues demuestra la decadencia que se encuentra Mario Vargas Llosa. Entonces, en este momento se encuentra tanto las declaraciones de Mario Vargas Llosa, en el que lo llama populista y demagogo, como el presidente de México, que se refiere al Nobel de Literatura como un viejo decadente. Esa es una pelea vieja, entre otras cosas, que ha salido a flote en el momento en que Vargas Llosa, bueno, continúa en lo suyo, ¿no? En su momento cumbre, pues, de lograr el premio Nobel. Y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recordemos que hay de fondo una diferencia ideológica, escritor versus político. Este año, Andrés Manuel López Obrador, bueno, lo hizo también el año anterior, ¿no? Le exigió, muy bien, al rey de España, igualmente al papa, y hace una serie de instituciones que tienen que pedirle perdón a los pueblos de América Latina, a quien sea, por lo que ocurrió durante la conquista, durante la colonia, en fin. Y pues a Mario Vargas Llosa eso le parece una perdedera de tiempo, le parece demagogia, le parece populismo, levantar polémicas bizantinas. Efectivamente. Pero bueno, continuando, aparte de las polémicas políticas que podemos ver, entre lo que más está siendo comentado por los usuarios de las redes sociales, encontramos que en Twitter está siendo tendencia el nombre de Star Wars, ya que el día de ayer Disney Plus estrenó la nueva serie de Boba Fett, el popular personaje de la saga de La Guerra de las Galaxias. Ahora tiene una nueva serie en Disney Plus, una miniserie que tendrá nada más 7 episodios y contará como un spin-off acerca del cazador de recompensas Boba Fett, que ya se pudo ver por primera vez en la segunda temporada de la popular serie de Mandalorian. Entre otras de las tendencias, está siendo el nombre de Ghislaine Maxwell. La exmujer de Jeffrey Epstein fue condenada por delitos sexuales y trata de personas a finales de este año, un juicio que fue bastante comentado y seguido durante todo el año después de la extraña muerte de Jeffrey Epstein el año pasado. Entre otro, también se anunció la noticia de que la justicia belga rechazó la extradición de Valtonyc a España. es una de las noticias que está siendo más comentada. Al igual que los fans de Harry Potter se preparan, ya que HBO Max estrenará el especial del reencuentro de los 20 años de la primera película de Harry Potter el próximo 1 de enero del 2022. Se encontrará disponible este especial en el que todos los protagonistas de la saga volverán una vez más a la escuela de magia y hechicería de Hogwarts para reencontrarse y celebrar los 20 años de la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo. Más adelante volverá Carlo Angulo nuevamente, pero con el personaje del día. Es el turno para una breve pausa. De vuelta, también estará con nosotros Ransel Lavata con los comentarios de la farándula. Estas Navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil. Primero tú. Maratón Navideña de Latinos FM. Envíanos un WhatsApp al 640-8642-81 con tu nombre y apellido y el nombre de la canción que está sonando. Y gana 107.9 euros con el auspicio de Instalaciones Feneval. Reforma tu cocina con profesionales de confianza. Contactos 631-945-110 o al 617-193-486. Feneval, materiales de primera calidad. Producciones Senpai, mezcla y masterización. Grabación de voces, creación de instrumentos, todos los géneros musicales. Covers 633-144-912. Productos latinos. Cientos de productos latinos en la avenida Blasco Ibáñez 137 de Mazanaza. ¡Vamos! El Café Mañanero es entretenimiento. Vamos entonces con el entretenimiento que a esta hora nos trae Ransel Lavata con los comentarios de farándula. Si estás con otro, no respondo. Si te veo. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz jueves. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, Salón Mathieu. Atentos, chicos, porque varias agencias comenzaron una investigación sobre el evento que reunió a múltiples personas en una zona de Bayamón el pasado 26 de diciembre, donde, por cierto, estuvieron presentes la cantante española Rosalía junto a Rauw Alejandro. Por medio de una nota de prensa se informó que agentes de investigaciones de la Policía de Puerto Rico junto a la División de Seguridad del Departamento de Salud, así como de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, con apoyo de agencias federales, se encuentran realizando una pesquisa relacionada al evento celebrado en el residencial Virgilio Dávila. ¡Ay, esto se pone color de hormiga, Jorge! Según el periódico El Nuevo Día, el concierto no contó con los permisos necesarios por parte de las autoridades pertinentes. Continuó. Asimismo, las autoridades comenzaron con el proceso de entrevistas a las personas que estuvieron involucradas, como colaboradores, auspiciadores y todo el que haya participado. Ay, ay, ay, ay, ay. Espero que las cosas terminen bien, pero por ahora no pintan para nada alentadoras. Chicos, buena suerte. Atentos porque amantes del cine, mejor dicho de las series, se está rumoreando por ahí que el éxito del Juego del Calamar en Netflix ha puesto a sus actores en boca de todos. Esto se veía venir porque es una serie de éxito, pero no es de esperarse que el público también quisiera conocer más de esta historia. Ay, qué sádico el público de Netflix, ay, qué serie de verdad tan terrible, me encanta, pero uff. Es incómoda de ver, de digerir, mejor dicho. Pero bueno, sigamos con el comentario. Jorge, es por eso que el director y guionista reveló que hay planes para una tercera temporada, luego de que se confirmara la segunda entrega. En una entrevista con el programa surcoreano KBS, según recoge el diario The Korea Times, el director confesó que está en conversaciones con Netflix sobre la segunda y tercera temporada. Llegarán a un acuerdo, lo que en conclusión se prevé que muy pronto regrese el Juego del Calamar a la plataforma digital de éxito Netflix. Así que no se me desesperen, fanáticos de esta serie, que muy pronto verá la luz su segunda entrega y posiblemente también su tercera. Repito, estas fueron las palabras del director y guionista Wang Dong-kyung. Perdón por la pronuncia, pero tiene un nombre de verdad bastante enredado. Esas fueron sus palabras al diario The Korean Times. Él mismo está en conversaciones con Netflix sobre estas dos temporadas que verán la luz muy pronto. Seguimos con el cine, porque de acuerdo a un informe publicado en la revista Variety, el protagonista de Matrix, o sea, habló del personaje de Neo, habría cobrado entre 12 y 14 millones de dólares para protagonizar la última entrega de esta franquicia. Hablo de Resurrección. Para comparar, cuando aceptó el rol de Neo en la primera entrega, había cobrado 10 millones de dólares. ¡Mamma mía, cuánto dinero! Si bien se trata de una cifra muy similar entre la primera y la cuarta entrega, Jorge, él mismo recibirá además un porcentaje por lo que recaude la nueva película en todo el mundo. Bien por él, y si sobra, bueno, que reparte un poco con nosotros del elenco, que nunca cae mal. Enhorabuena, Kino, que tenías mucho que no actuabas, y bueno, lo estás haciendo muy bien, y sobre todo te está yendo bastante bien con esta última entrega de Matrix Resurrección. Un actor con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Burjasot Godella, línea 1 amarilla, allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de pelo. Y también un equipo de profesionales y un servicio personalizado, porque el Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. Al igual que Barbonao, con su amplia variedad en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea en la calle 9 de octubre en Massanassa. Repito, calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Barbonao, el sabor de lo bueno. Sean felices, será hasta mañana. Vamos a despedir el año por todo lo alto aquí en Latino 107.9 FM. Con salud y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Síganos en las redes sociales como @ El Café con Jorge Rivera. Gracias a Rance Lavata. Con los comentarios de Farándula en El Café Mañanero, es el momento de una pequeñísima pausa y ya regresamos con el personaje del día y toda la información deportiva. En estas Navidades, Central Rico asume un reto. 1000 hallacas de calidad máxima, sin tener que encargar. Ven por ellas cuando quieras y disfrútatelas en tu casa. O almuerza una hallaca cualquier día, porque te lo mereces. Carne de la buena, guiso especial y mucho amor es el secreto de nuestras hallacas. Central Rico, en pleno centro de Valencia, frente al Mercado Central, tu corner latino, donde desayunar un buen café guayoyo, tintico con pan de bono o un chocolate como el de tu tierra. Empanadas de 8 tipos de países diferentes son nuestro gran atractivo. Abrimos lista para los encargos de pan de jamón. 640-17-4465. Ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puestos del 95, 96 y 97. Carnicería Hermanos Rodríguez tiene el gusto de ofrecer una atención única para cada cliente. Destacamos por nuestra ternera nacional, joven, de no más de 14 meses, tierna y jugosa. Además de nuestro cerdo de calidad Durox, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Y para estas Navidades, por la compra igual o superior a 30 euros, participas en el sorteo de 2 jamones Sierra curados y una paletilla para el día 23 de diciembre. En directo a través de nuestras redes sociales. Carnicería Hermanos Rodríguez. 685-90-2741. 671-32-2728. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Nos emociona saber de que se va un año y que viene otro. Es un momento muy especial del año. Víspera, definitivamente, de Nochevieja. Y nos emociona también saber de que tenemos al alcance en Valencia, en España y en toda Europa los productos latinoamericanos y del mundo, gracias a JJ Foods, que le está deseando a todos sus clientes y a toda la humanidad un 2022 lleno de mucha prosperidad. JJ Foods. Bueno, también informando de que tiene nueva sede en el polígono industrial El Oliveral en Ribarroja del Turia, área metropolitana de Valencia, calle Y6.2. JJ Foods. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Y continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta de los sitios importantes de Valencia y Castellón. Y eso implica hablar de Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras número 26 en Valencia. Y mucha atención porque también abrió sus puertas en Castellón. Añoranzas Bar. Desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Todos los días, Añoranzas Bar. Bueno, ahí es donde vamos a pasar precisamente la noche vieja. Vamos a recibir 2022 en Añoranzas Bar, con buena música, la excelente atención. Añoranzas Bar, la música la pone el cliente. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Todos vamos para allá. Sí, para Añoranzas Bar. Bueno, un fuerte abrazo para el amigo Jaime y todo el personal que atiende en Añoranzas Bar, tanto en Valencia como en Castellón. Este año dio el salto precisamente a Castellón de la Plana. Hay un punto aquí en Valencia donde vamos a recibir 2022. Sí, esa cena de noche vieja. ¿Dónde? Pues, ¿dónde más, Carlangulo? Que en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Carlos Angulo, tuve el privilegio de visitar el Restaurante Yacaré este año. ¿Y cómo quedaste, Carlos? Más que satisfecho. Ya lo escucharon. Más que satisfecho. Más que satisfecho. Cortes de carne de primera calidad, una atención espectacular y un ambiente muy familiar y muy didáctico. La verdad es que no, es un sitio definitivamente muy bonito. Uno no sabe con qué quedarse. Si con los sabores, si con la atención, si con el local. Se ve uno obligado a repetir. Es un sitio muy tropical. Al momento en el que entras al local, ya te sientes que estás de paseo en alguna otra parte. Te sientes tropical, está todo muy bien ambientado. Y bueno, recordemos que para Año Nuevo creo que van a tener un especial con música en vivo. Sí, no, es que la música en vivo ahí no puede faltar. En Restaurante Yacaré, Sabores de Brasil y Ecuador. Es un lugar mágico. Encantado. Restaurante Yacaré, deseándole a todos sus clientes un feliz 2022. El año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos paz, pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. que la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo. Vamos entonces con este segmento clásico del Café Mañanero. El personaje del día, nos encontramos con la historia de Nicholas Hamilton, el hermano menor del 7 veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Es un piloto muy particular, ya que es muy desconocido. Para los que no saben, el hermano menor de Lewis Hamilton nació con parálisis cerebral y sufrió mucho bullying desde niño, pero logró alcanzar sus sueños al convertirse en uno de los pilotos con discapacidad más importantes del mundo. A los 18 meses de vida le informaron a la familia que no podría caminar, ya que el pequeño sufría de una parálisis que afectaba tanto a sus piernas como todo el sector derecho de su cuerpo y al sector orbital en uno de sus ojos, el cual se mueve de forma independiente. Es por ello que el mismo Lewis Hamilton ha dicho que su hermano siempre ha servido como inspiración, ya que siempre se sobrepuso con carácter a cada uno de los obstáculos que se le presentó la vida. En una reciente entrevista para el podcast de Pink, el pequeño Nicholas Hamilton anunció la historia de su vida, en el que dio declaraciones como, por ejemplo, que Luis me enseñó a hacer wheelies y otras cosas con mi silla de ruedas desde que era muy pequeño. Sentía que era Tony Hawk con mi silla, como era en el skater, y así fue como empecé a saltar desde los escalones e intentar hacer cool en la escuela. Esto me ayudaba a superar en este momento la formación de carácter, ya que siempre veía a mi hermano que se iba a manejar los go-karts junto con mi padre en la pista que teníamos detrás de casa. La adrenalina corría por sus venas, al igual que su pasión por los motores como de su hermano mayor, y cuando era apenas un adolescente, pasó de ganar carreras en un simulador a poder jugársela en un formato de real, ya que en cuestión de días logró ser el segundo más rápido que el profesor en automovilismo para personas con discapacidades. No creo que se den cuenta lo importante que es para mí, ya que no pude caminar de forma propia y autónoma hasta que cumplí 21 años de edad. Tuve que ir a mucha fisioterapia para ello. Fui un chico discapacitado que logré bater cada una de mis discapacidades y siento que hoy día podría ser un ejemplo para todas las personas de que los sueños, cuando se permanecen, puedes llegar a alcanzar lo que te propongas. No importa si eres débil, no importa que seas poco atractivo, no importa que te etiqueten como una persona con discapacidad, nunca hay que sentirse menospreciado, ya que toda persona con un ímpetu por querer vivir la vida, no hay sueño que sea demasiado peligroso o sea demasiado alto para alcanzar. Fueron las palabras del que es hoy día uno de los corredores con discapacidades más importantes del mundo, el hermano menor de Lewis Hamilton, Nicholas Hamilton. Gracias, Carlos. Una breve pausa y ya estaremos precisamente con la información deportiva. Randstad, empresa líder en recursos humanos en Valencia. Busca personal para almacén con experiencia en los puestos. Encajadora, triadora, capaciador, carretillero, electromecánico y cuadrillas para trabajo en el campo. Si estás interesado o interesada, llama al 661-8805-18. Repito, 661-8805-18. O envía un email a gandia.agro@ramstad.es. porque en Navidad quiero calidad y para eso está Tropicalmente Herbazana. Con casi 15 años de trayectoria en el producto latino, es la mejor opción para tus compras navideñas en el Mercado Central de Valencia, entrando por la puerta de la calle Calabazas frente a Central Rico Latin Food. Referentes desde los comienzos de la inmigración en venta de producto latino. Nuestro lema es calidad y la atención. Más de 10 países en un solo lugar representado. Siéntete en tu tierra. Búscanos en Instagram, @tropicalmenteherbazana. WhatsApp para encargos o consulta, 660-024-985. Hacemos envíos. Llámanos de lunes a sábado de 7 a 15 horas. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos nuestro espacio dedicado a la actualidad deportiva en España y América Latina. Lo que encontramos en este 30 de diciembre es el coronavirus como protagonista, quitándole, entre otras cosas, espacio al mercado de fichajes. En todo caso, el mercado de fichajes es fundamental en el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos a punto de cerrar 2021 y darle la bienvenida a 2022. Muchos clubes tienen la esperanza de reforzar sus plantillas con el mercado de invierno. Así se le denomina a estas incorporaciones que se hacen a mitad de temporada con el propósito de mejorar. Bueno, es el momento en que uno se da cuenta qué equipo anda y cuál no. Bueno, hay un parón para hacer nuevas incorporaciones. Todo esto después de las vacaciones de Navidad. Recordemos, la liga se reinicia este 31 de diciembre, fechas entre otras cosas un poco atípicas, pero el comercio lo va cambiando todo, las televisiones son las que mandan y los futbolistas que generalmente se reincorporaban a sus plantillas a principios del mes de enero, en esta ocasión, bueno, tienen que hacerlo un poco antes. ¡Viva el fútbol! A pesar de los contagios, empezamos Adolfo Jiménez del Río dando cuenta precisamente de esa preocupación. Los contagios de coronavirus en equipos de primera y segunda división. Parece ser, Jorge, que la variante Omicron del coronavirus no está siendo tan virulenta como se llegó a pensar en un principio. Eso sí, es mucho más contagiosa. Pero, según los expertos y según los datos que se tienen, parece ser que esto significa casi o estamos muy cerca del fin del COVID-19, como se venía conociendo desde ese tremendo marzo del 2020. Pero quizá el fútbol es el que está siendo más afectado con estos contagios, incluyendo no solamente a la primera, sino también a la segunda división del fútbol profesional en la Liga Española. Y precisamente han sido los equipos que en el día de ayer han transmitido todos los casos que tienen en el seno de sus clubes. Comencemos con el Alavés, que ya detectó 6 casos positivos y que eso sí, no ha querido revelar los nombres de los jugadores. El Athletic de Bilbao ya había comunicado el caso de Unai Simón e Íñigo Martínez, al que se le suma Joaquín Esquieta y Alex Berenguer. El Atlético de Madrid no ha comentado ningún caso, pero Diego Simeone estará muy pendiente de los test médicos en el día de hoy, en el entrenamiento, para determinar si existen algunos casos y aislar inmediatamente a los jugadores. El FC Barcelona no solamente ha remitido los casos de Dani Alves y Lenglet, sino ha sumado el de Jordi Alba, el de Alejandro Valdé, el de Dembélé, Umtiti y Gavi. Y el Betis tiene 6 casos, pero el único nombre que ha trascendido es el del delantero Borja Iglesias. El Cádiz tiene hasta 5 jugadores, pero en el comunicado del club no se han dado ningún nombre. El Celta de Vigo ha dado 4 casos positivos y podrían aumentarse según los tests que se van a volver a remitir en el día de hoy. El Elche tiene en su plantilla 12 casos positivos del primer equipo y del filial, incluyendo el staff técnico. Se ha dicho que están aislados y con buena salud, pero no se han dado nombres. El Español tiene 7 casos y tampoco se ha referido a ninguno en especial. El Getafe, están todos los jugadores que integran la plantilla azulona y tampoco se han conocido ningún caso hasta el momento, según las palabras de Quique Sánchez Flores. En el Granada, en estos momentos, el equipo de Robert Moreno no tiene ningún caso, pero hoy, en el día de entrenamiento, harán los respectivos PCR para confirmar si hay algún positivo. El Levante tiene 5 casos positivos y se trata de 3 jugadores y 2 miembros del staff. Los nombres no se conocen todavía. El Mallorca tiene 4 positivos en la plantilla del primer equipo y 3 en los miembros del staff técnico, sin nombres reconocidos. El Osasuna, pese a Jajoba Arrasate, cuenta con casi toda la plantilla para enfrentarse al Athletic. Las instalaciones de Tajonar se cerrarán para cualquier prevención. Eso sí, tiene los casos positivos de Íñigo Pérez y Chimi Ávila, jugador clave para el Osasuna. Además, se han apartado Quique García y Budimir por los tests que se realizaron y salieron positivos. El Rayo Vallecano, el club que tiene más casos de jugadores afectados, que ya suma 12 y 17 con la plantilla en su totalidad, incluyendo al mismísimo Radamel Falcao, como ya lo habíamos comentado en el día de ayer. El Real Madrid, se sumaron en el día de ayer Courtois, Valverde, Camavinga y Vinicius Junior. Y es que todos los contagios que tienen, parece ser que todavía tendrán algunos días de cuarentena. La Real Sociedad tiene 2 positivos entre Zamora y Villarreal, y afirma el presidente vasco que se han sumado otros 8 casos para un total de 10. No hay nombres en este dato. El Sevilla ha detectado un 4º caso positivo, es decir, son 4 los casos que tiene en este caso. El Valencia Club de Fútbol tiene hasta 4 casos positivos en la primera plantilla. Solamente se ha confirmado el de Alderete, que se tenía ya desde el 11 de diciembre. El Villarreal ha informado que no ha dado ninguna información relacionada con el COVID y los entrenamientos pasarán a ser a puerta cerrada. Todo apunta a que no hay bastantes positivos para relacionar. El caso es que el chaparrón de Omicron está dejando un goteo de positivos en las plantillas de los primeros equipos en el fútbol español. El Villarreal también tiene, Adolfo. Lo que pasa es que no han dicho nada. Bueno, y los contagios no solamente son en la Liga Española, también los hay en Portugal, en Inglaterra, por todos lados. Y nos hemos enterado que la revelación del fútbol europeo, Luis El Guajiro Díaz, tiene coronavirus. Y el futbolista colombiano Luis Díaz no deja de ser noticia. Recordemos que tras él está nada menos el Liverpool. Un Liverpool que cayó en su último partido y que ha visto la necesidad de fortalecer su delantera. Y tiene la mira en el futbolista colombiano para lograrlo. Pero la noticia en el día de ayer ha sido su contagio de COVID-19, según lo informaron los medios de las redes sociales y su club, el Oporto, en el que juega desde hace 2 años. Gracias, Adolfo. Bueno, avanzamos. Ferran Torres ya es jugador del Barcelona. Y esto es un golazo de información. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Hola, culers. Estoy muy contento de anunciar que hoy me uno a este gran club. Va a ser un orgullo vestir esta camiseta. Nos vemos pronto. Ferran Torres, nuevo jugador del Barcelona. Llega a reforzar el equipo que este año definitivamente ha estado pasando momentos difíciles. Y bueno, ojalá y logre reconducir recuperar su nivel el Barcelona ya con Xavi Hernández, entre otros jugadores que llegan y algunos que se van, que han lucido últimamente poco comprometidos. El caso de Dembélé. Adolfo, vamos echando el cierre con algo de ajedrez. Si en el Mundial de Ajedrez Rápido hubo una sorpresa ganando el uzbeco de 17 años Nurmagomedov Abdusatorov, en el femenino, Jorge, no es que haya habido una sorpresa, sino la revelación de la más grande de las ajedrecistas en este momento, la rusa Alexandra Kosteniuk, que a sus 37 años engalanó su dilatado currículum con la inscripción de su nombre por primera vez entre las vencedoras de los campeonatos mundiales bajo la modalidad rápida. Y bueno, finalizamos con tejo, ¿sí? El tejo, toca mirar esos deportes que de pronto durante todo el año los hemos mantenido alejados de la actualidad, quizás desmerecidamente, pero hacemos el esfuerzo, así sea, en el último día, de incorporarlo a nuestra programación. Adolfo. Aprovechando, Jorge, la temporada de fin de año y que estamos hablando no solamente de deportes tradicionales como el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, el boxeo, el mismo automovilismo, podríamos atrevernos a hablar de otros deportes que también son interesantes a nivel de otros países. Comencemos con uno que quizá sería muy típico de algunas regiones específicamente, como lo es el tejo o turmeque, como se conoce popularmente en la región andina de Colombia, pero que es practicado en varios países, en especial en Sudamérica. Y es que el tejo está determinado por la ley 613 del 2000 como deporte nacional de Colombia, pero tiene reconocimiento por el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, y está regido por una federación, la Federación Colombiana de Tejo. Y es que por estos días el presidente Iván Duque ha hecho un señalamiento especial y ha aprobado una ley que le da toda la amplitud para que pueda ser difundido no solamente y promovido a nivel nacional en Colombia, sino también en otros países del mundo. Interesante noticia, ¿cierto, Jorge? Pues sí, el tejo es un deporte bastante social para practicar incluso hasta en familia, con los amigos. Ya lo decíamos hace un rato, en un ambiente bastante festivo. Mucho entretenimiento. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Bueno, les invitamos cordialmente para mañana de nuevo de 8 a 10 para cerrar 2021. Nuestra gratitud por estar ahí permanentemente siguiéndonos. Recuerden que estamos también en las redes sociales. Allí pueden volver a escuchar este espacio y compartirlo. Que tengan un resto de día muy feliz. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Cerrando el año con broche de oro. Despide el año en el Rincón de Ibarra. Este viernes 31 de diciembre. Menú de fin de año. Sonido e iluminación. Freddy DJ con la animación de Giovanni DJ. Apertura desde las 20 horas. Música y la deliciosa gastronomía del Rincón de Ibarra. La combinación perfecta para despedir el año. Avenida de Jesús Morantes Borras 55. Zona La Punta. Reservas al 683-282296. El Rincón de Ibarra. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. We'll be right back.

estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche. Solo era una más, una noche linda, algo especial. Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente. Tú y yo cambió el singular. Sin miedo, papito, ven y dame más. Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo. Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo. Y ven acá, amor, ven acá. Ven acá y déjame entrar. Ven acá, amor, ven acá. Ven acá y déjame entrar. Lo siento, bebé. Pero mi tiempo es oro. Yo por nadie me oro. Te digo que ni lo intentes. La vida es una y yo solo vivo el presente. Me gusta cuando estás caliente. Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente. Y bella que ando excelente. Pero se pone romántica de repente. Y del amor no soy creyente. Cupido es un huele bicho, ese cabrón siempre me miente. Y me hace pensar en cosas que no van a pasar. Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar. Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar. Dime si te vas a quedar haciéndolo, tocándonos. Pa' esto sí, pero pa' que yo no. Haciéndolo, tocándonos. Pa' chingar sí, pero pa' serio no. Pa' eso no, lo siento, bebé. Ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Yeah. Wow. Latino FM. Ya. Yeah. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende. Latino FM. La pastilla y la wey me tienen encurazao. La pastilla y la wey me tienen encurazao. La pastilla y la wey me tienen.